Cada semana, lo mejor del rock argentino. Las novedades, entrevistas, rescates históricos y grabaciones inéditas. Cerca de la Revolución, el programa de rock.com.ar. En Rock del País, la sección en donde suenan bandas de diferentes partes de la Argentina, ahora está Belladona, que es una banda que se formó en 2001 en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Este cuarteto tiene ya editados 4 discos, y acá escuchamos Sobre Mí. Quedo encima de los fieles, ya tu se me abstenió en seguir, puta, fragua de placeres, el Dios que toca, que acabas de sentir. Sobre mí, tengo siglos de hombres. www.lavaca.org. Encontrate con nosotros en la web y léenos y escuchanos cuando tengas tiempo y ganas. www.lavaca.org. Visítanos. ¿Cómo la están pasando? ¿Se escucha algo? La Renga en vivo en River, abril de 2004. El rito de los corazones sangrando.